creo que no voy a perder. Muerto así, estoy de sed. Tengo mi fe, su vida es de tres. Fuera de aquí, toca vivir. Así se nos volvió, quedó sin.